Uniendo Fuerzas. Compartiendo las luchas, experiencias, voces, ideas, música. ¿Para quién le va a servir de todo lo que se construya encima de nuestra madre tierra? Ese es el trabajo que tenemos que pensar, pues eso. Creemos, pues, de que entonces es la tarea, pues, que tenemos que ver, ir a pensar, ir a estudiar, ir a analizar, ir a discutir, irse a proponer y luego organizarse. Uniendo Fuerzas, donde la palabra cobra vida. Si bien podemos destruir, pues también creo que lo principal e importante es construir, ¿no? Nuestros teléfonos son el 436-254, 1560-2289. Si bien creemos que la teoría es importante, pues creemos que teoría y práctica es lo que necesitamos en estos tiempos de caos, ¿no? De opresión, de fascismo, ¿no? Pues bien, ¿no? Que organizarnos para tratar de cooperar, de hacer algo, ¿no? Quizás este mundo no cambie ni en 100 ni en 1000 años, pero el constante hecho de revolucionar está chido, ¿no? Uniendo fuerzas. Uniendo fuerzas. Uniendo fuerzas. Uniendo fuerzas. Ya entramos, la primera hora de Uniendo Fuerzas, son las 4 de la tarde con 11 minutos y llamando la atención del otro lado está el amigo Nacho ahí que se hace cargo de la operación técnica, de la musicalización del programa. Hola gente, los estamos escuchando desde Montevideo, bien ahí con el programa, saludos a Irene y Gabo, libertad a los presos de Chile, libertad para todas y todos, salud y anarquía, dicen algunos cumpas de allá, de Montevideo, de Uruguay, así que mandamos un saludo a la gente de Uruguay. Un abrazo grande por allá, y bueno, ahí están escuchando, así que está bueno, ¿no? Sí, saluda a las compas y a los compas, anda a saber quiénes son. Sí, y también las compas de acá, de otras ciudades de Argentina, que seguramente también estarán escuchando, y ojalá sigamos uniendo fuerzas, uniendo realidades, ¿no? Que da fuerza saber que en otras ciudades, en otros lugares también hay compañeros haciendo lo que a uno le cuesta tanto en donde está, bueno, a todos nos cuesta, pero bueno, los momentos a veces nos sorprenden también. De repente gente que muchas veces estuvo del otro lado escuchando del micrófono y uno no sabía que estaba, algún día te lo cruzás en la calle y bueno, las ideas ya están más cerca, ¿no? Entonces surgen proyectos. Saludo a las compas ahí de Conce, Santiago, a los compas de Buenos Aires que están por hacer una actividad también por las presas y los presos en huelga en Chile, así que esperemos que pronto podamos salir al aire allá, ¿no? En una de esas, dentro de poco. La Inquisición Moderna, hornos y hogueras del Estado burgués. Esto lo escribió Juan Aliste Vega. Nosotros estuvimos leyendo alguna información cuando lo tomaron prisionero a Juan Aliste. Y bueno, leíamos algunos de los comunicados y cartas que enviaba justamente desde la cárcel. Juan Aliste junto con Freddy y Marcelo estuvieron, ¿no?, haciendo un par de movidas. Ellos fueron los que estaban perseguidos, a Freddy y a Marcelo los agarraron, digamos, un tiempo anterior, y a Juan Aliste fue el año pasado, ¿no? En casi diciembre. A fines del año pasado. Así que ya lo venían siguiendo, ¿no? Lo venían. Sí, por el famoso caso Security, ¿no? El asalto al banco que dejó como muerto a un carabinero. A un carabinero, sí, además. Y sí, que en ese momento el capo de los carabineros decía que con Freddy, con Marcelo, con Juan y otros, caminaba la muerte, ¿no? Sí. Y son todos compañeros que están estigmatizados por ser luchadores desde su juventud, claro, en los últimos años de la dictadura y también en todo lo que fue los 90. Fueron prisioneros políticos, estaban en un colectivo que se llamaba Camina Libre. Y que y antes en el Mapu Lautaro. Sí, uh-huh. y lo que se propuso este colectivo dentro de la prisión, romper con la distancia que hay entre el que está dentro y el que está afuera. Claro. Y creo que un poco de lo que nos han contado allá, digamos, ahora ya al ser tan fuerte la persecución y el encierro, digamos, ya es un poco más fácil la solidaridad con actividades que se hacen, tocatas, recitales, gente que aporta en lo que puede para el que está encerrado y también la difusión de su pensamiento para la reflexión, ¿no?, del que está tanto tiempo ahí encerrado, que también tiene mucho para aportarnos. Juan Aliste dice: simples siervos del poder del Estado, de los ricos, uniformados y armados de palos, escudos, perros, gases, desatan día tras día sus frustraciones, traumas, ignorancias y complejos, humillando, torturando, aplicando vejaciones de forma sistemática. Habitantes voluntarios de las fauces de sus mazmorras violan sistemáticamente los derechos humanos del pueblo sobre pobre encarcelado, de las familias, amigos y todo el entorno que se acerque a los barrotes a dar vida, luz y ternura a los suyos, prisioneros. Aquella mañana de diciembre, la fila de visita no avanzó, el tiempo se detuvo bajo un manto cruel de humo asesino que envolvía el amanecer, ocultando la luz del sol y deteniendo el latir de 81 corazones, los que en un grito, suspiro de vida, recorrieron por vez última los rincones y esquinas de la población donde crecieron, jugaron mirando el sol y olfateando la violencia de la desigualdad social, pese a estar bajo el mismo cielo, jugando a la pelota en la cancha del club, viendo amanecer, pololeando en un poste, mirando la luna, enamorándose, cambiando el estudio por sobrevivencia, encumbrando un volantín, tomando cerveza, siendo hijo, hermano, padre, pareja, nieto, amigo. Transitaron por sus calles y pasajes, sus ojos se cerraron y las estrellas brillaron. No bastaron las palizas, los abusos, una venganza miserable ejecutada por un puñado de carceleros que los dejó morir. Escribo con bronca, con ira popular, despreciando la posición desclanada de esa tropilla a la calle de gusanos serviles al mando de los ricos por una migaja mensual, más un bono y una nota de mérito. Los dejaron morir, responsables directos, convencidos de que su bienestar económico lavará sus conciencias manchadas con sangre. Que no sorprenda cuando la vocería de los ricos señale como culpables al fuego y los presos, cuando condecora a los asesinos y resuelva todo con más cárceles. Que no sorprenda y que se entienda cuando la rebeldía popular estalle. Esto lo envió entonces Juan Manuel Aliste Vega desde el CAS. Esto está fechado este año, pero en enero, en el mes pasado, ¿no? Sí, justamente este comunicado es el comunicado que escribe el compañero después de la terrible tragedia que ocurrió en el penal de San Miguel, un penal que queda en Santiago, en Chile, que ocurrió el 8 de diciembre del año pasado ya, uh-huh, cuando 81 presos murieron como ratas a manos de quienes se ocupan, ¿no?, de verduguearlos, de cerrar las puertas, de no dejarlos salir, por temor a que se escapen, que no al valor de la vida misma de esos presos que estaban ahí, cuando la mayoría de ellos incluso eran procesados, no tenían condena alguno, muchos de ellos en su mayoría eran primerizos, muchos de ellos por robar chaucha, como se dice, ¿no? Y bueno, nada, eso, los dejaron morir como lacras, como si importara más la condena social que la vida misma, al igual que lo ocurrido, creo, el año pasado en el penal de Rocha, en Uruguay, cuando también 12 presos murieron a causa de un incendio también, que creo que se había originado por un motín, y al que también, ¿no?, los presos gritaban, por favor, auxilio, por favor, que dejaran salir a quienes estaban incendiando o asfixiando, y que los mismos carceleros con burlas, como es habitual en realidad, ¿no?, con el ensañamiento más habitual de las bestias que cuidan este orden, cerraron las puertas y dejaron que 12 presos y ahora en Chile 81, bueno, eso, fueran asesinados, ¿no? Asesinados es la palabra, ni siquiera... Sí, muchos como ocurre también en las cárceles argentinas, procesados, sin posibilidad de un juicio en donde puedan defenderse, con la sola acusación del policía que los detuvo. Incluso el caso de algunos era por vender CD trucho en la calle, estaban presos ahí. Digamos, otros a punto de salir también en libertad. Muchos chicos jóvenes de 22, mayoría, 23, entre 18, casi, 19, 20 años. Y después nos contaban celdas preparadas para 6 personas con 25 personas. Digamos, entonces la consecuencia de esto es el encierro, que como respuesta a esta masacre de 81 muertes no es, digamos, acelerar los juicios de estas personas, digamos, ver en qué condición está su causa, sino es anunciaron la construcción de nuevas cárceles. Entonces la superpoblación se expande a otras penales nuevos. Muchos nos contaban también las condiciones de detención, algunos durmiendo en los baños, digamos, no alcanzando, digamos, una cárcel de San Miguel donde está la población más pobre. Tuvimos la oportunidad de conocer a los familiares, ahí cuando se hizo una actividad fuera del penal a cumplirse 2 meses. Y bueno, llamaba la atención esto de que eran todos familiares y no había gente, digamos, personas que por una cuestión solidaria o grupos de derechos humanos, digamos, algo que aquí en Argentina, digamos, en estos últimos tiempos hay un poco este apoyo, digamos, a la gente que está encerrada o un sacar afuera su pensamiento, digamos, hay distintas experiencias que también son castigadas, como lo que está ocurriendo en Devoto con el centro universitario, en Ezeiza también, los compañeros que están presos también en Coronda. En Ciudad Interna, que tienen una página de internet que se puede escuchar, tienen un programa de radio que emiten por internet, se puede escuchar. Es ciudadinterna.blogspot.com, es también un blog que hacen presos con ex presos, familiares y bueno, algunos profesores, supongo, del centro también de los talleres que tienen ellos en la cárcel, que también los compas hace un montón que la vienen remando ahí con un programa de radio y bueno, con un blog que la verdad está buenísimo porque está bastante actualizado sobre la situación de las cárceles en Argentina, pero que también suelen colgar información de... Y este tipo de masacre, de dejarlos morir, aquí en Argentina ocurrió en Santiago del Estero en el 2007, hubieron 39 muertos, incluso los familiares fueron reprimidos cuando quisieron saber los nombres de las víctimas, en los reclamos por justicia también, bueno, Santiago del Estero es una provincia donde la pobreza castiga, digamos, y las condiciones en las cárceles sumado al calor, digamos, entonces lo que será estar ahí adentro, un verdadero infierno. Y también sí, en Magdalena, en el 2005, en las afueras de La Plata, 33 presos muertos que reclamaban poder tener visita el Día de la Madre. Le habían negado, le habían cortado el día de la visita ese domingo. Entonces, como una forma de protesta, prendieron fuego los colchones y cuando se empezaron a asfixiar, se empezaron a prender más de lo que tenían pensado para la protesta. Los presos, los carceleros tienen esta actitud de burla y de que prefieren que se mueran, incluso cerraron con candado, los bomberos nunca fueron y reprimieron a los presos de los otros pabellones que quisieron ir a liberarlos, digamos, a salvar que no se mueran. Entonces prefirieron obviamente salvar a la gente que no se muera y castigar, prefirieron, digamos, gastar su energía en reprimir a quienes querían ayudar a los que se estaban por morir. Sí, tuvimos ahora en realidad nuestro paso por Chile, tuvimos justo la oportunidad, porque bueno, por esa fecha andábamos ahí, de asistir a, bueno, a este pequeño acto de homenaje a sus caídos, ¿no? A sus seres queridos que estaba haciendo la familia, porque se cumplían 2 meses, el 8 de febrero se cumplieron 2 meses de la masacre en San Miguel, y bueno, nos acercamos con toda la intención de, bueno, de conocer también a la gente, de ver también cuál es su pensamiento, porque de repente, a veces para algunos de nosotros y nosotras que venimos pateando hace rato, que hace rato que nos venimos cuestionando esta realidad, e incluso intentando hacer todo lo posible porque no queden secuelas de esta opresión, a veces para nosotros es evidente que bueno, que es el Estado el que asesina, que las cárceles son una forma de tortura sistemática y que quizá a veces uno cuando se acerca a hablar con un familiar, por más evidente que sea la muerte de su ser querido y las condiciones en que se produjo, a veces también la gente no encuentra una explicación, o sea, mucha gente nos decía como que bueno, que son algunos carceleros, que de repente era, bueno, que fue una cuestión como de los carceleros que en ese momento estaban ahí, el no dejarlos salir. Y bueno, nada, igual está bueno siempre escuchar a la gente y bueno, poder tirarle una onda, un pensamiento distinto. Y de repente nos sorprendimos cuando conocimos a un chico joven que tendría, no sé, unos 20, 19 años, que era hermano, bueno, cuyo hermano, digamos, bueno, fue asesinado ese día. Y bueno, el compañero también, con una energía increíble. Bueno, él se consideraba anarquista también. Y bueno, con una emoción muy grande, pintando todos los paredones, pasaban colectivos, el loco rayaba. Y bueno, nada, con mucha angustia también, mucha bronca, pero bueno, de alguna manera la canalizó en algo re inteligente. Y ese día, después de, bueno, se respetó que los familiares pusieran sus velas, incluso fue, digamos, una evangelista brasilera a dar su oración, todo, se respetó eso. Y cuando terminó, bueno, quedó para la cagada, como dice la gente en Chile. Y bueno, no, se apedreó sin ningún cuestionamiento moral. Digamos, se le dio con todo a la cárcel y ninguna de las doñas, de las madres de los presos, ni las niñas que andaban dando vuelta, ni absolutamente nadie de las personas que fueron ese día, digamos, a llorar a sus muertos y a gritar con bronca que el Estado es el asesino, nadie nos frenó ese día, ¿no? Y bueno, eso la verdad que también es esperanzador, porque a veces creemos que solo está bueno juntarnos con las personas que bueno, que piensan igual que nosotros y al final, no sé, nos descubrimos que hay otras personas que también están haciendo muchas cosas, que también son de la acción directa, que también... Y que también que uno a veces piensa que la persona que es militante, digamos, llega muchas veces por una cuestión de lectura, de leer, de llegar a la conclusión de que hay que hacer algo, pero el que la padece, las formas opresivas más fuertes, es el que entiende también las formas de reclamo, cómo tienen que ser, digamos. Siempre te van a pedir esperar una reunión con algún diputado o alguien que venga a tranquilizarte un poco y bueno, la bronca está ahí porque es acumulada cada día de trabajar para un patrón, digamos, de que en la calle te seas discriminado, de que a tu familiar preso lo maltraten, digamos. Entonces la oportunidad también de protestar es de esta forma, digamos, gritando, digamos, sacándose toda la bronca que uno tiene adentro. Sí, que bueno, nada, ¿no? Remarcar también que bueno, que hay mucha gente que realmente no se da cuenta, ni siquiera se ha detenido a pensar un segundo lo que significa el encierro. Y que el encierro tampoco es como nos lo pinta, ni siquiera, digamos, desde el lugar legal, humano. O sea, las personas que viven en las cárceles prácticamente sobreviven, y esa es la realidad. O sea, es impresionante todo lo que sufren los presos y las presas que sufren HIV, las presas que son madres, que de chicas, digamos, que... O sea, viven lejos de sus niñas y de sus niños. Es impresionante lo que sufren las travestis, sobre todo, que es la población más excluida y que también por los mismos prejuicios y por un montón de si se quiere, ¿cómo decirlo, no? Que un montón de mañas también de esta sociedad, de porquería, también en la cárcel se acentúan mucho y a veces caemos en la idealización de que también todos los pobres merecemos lo mismo, ¿no? Y la verdad que también hay mucha gente adentro de las cárceles que reproduce lo mismo que reproduce el burgués que tanto odiamos, ¿no? Que reproduce las jerarquías, que reproduce el racismo, que reproduce el sexismo, el machismo, que reproduce también el odio de clase, pero de repente poniéndose de ese otro lugar, ¿no? Sabemos que igual, bueno, mucha gente nunca ha tenido la oportunidad de algo distinto en su vida y eso lo recontra entendemos, pero a veces tampoco entendemos cómo el ser humano, hasta en las condiciones más terribles, incluso sigue siendo egoísta, ¿no? Y también es una forma, digamos, de en vez de rebelarse, descargar sobre otro. Esa opresión, digamos, ocurre. Y también cómo es el control adentro de la población carcelaria con las drogas, con los antidepresivos, que el mismo servicio penitenciario suministra para tener idiotizado, amansado. También una... Como, y ese es muy complejo, quien tiene acceso a un taller o a un estudio secundario, primario, universitario, es quien está en una extorsión porque él tiene el hábito de leer también, de poder pensar un poco más allá de su situación. También esa persona, en el momento en que reclama para que otros no lo apaleen más, se le van a cortar esos beneficios, digamos, de estudio. Entonces está en esa situación y después también es muy fuerte cómo la actitud esta, que no solo es un lenguaje, el tumbero, el carcelero, sino también estos valores que por defensa muchos presos adquieren, porque vos entras en un lugar donde vas a ser medido, a ver si te la bancás o no, a ver si vas de frente o denunciás. Entonces tenés que empezar a manejar ciertos códigos, ciertas palabras, que después de años de estar encerrado, cuando salís a la calle, ya lo llevas con vos, digamos, es tu forma de relacionarte. Y a la primera vez que vas a pedir un trabajo, la segunda, la tercera, y vas a llevar esos tatuajes o esa palabra, esos elementos que te sirvieron como defensa, estando dentro de la cárcel, porque si no los manejabas, quedabas como alguien expuesto, la sociedad después te va a cerrar todas las puertas. Entonces, digamos, es como, por eso muchos de los presos prefieren identificarse como privados de su libertad, más que como preso, como que como preso, porque está asociado a la figura delincuente. Entonces ya la sociedad dice, vos sos delincuente, hagas lo que hagas, cualquier cosa que quiera intentar, te van a cerrar las oportunidades. Bueno, sí, remarcar también que la cárcel no es nada alejado de nuestras vidas. O sea que hay muchas personas que están presas físicamente, pero también hay muchas personas que acá afuera llevan cárceles consigo, que no se animan a romper esquemas, y eso también es lamentable porque también es una cárcel, ¿no? La cárcel de la moral también impuesta, del no animarse a romper con 12 horas de salario, digamos, indigno tampoco, porque nosotros no hacemos una reivindicación del trabajo, porque no creemos que el trabajo, digamos, hecho para otro, nos dé dignidad, sino aquello que realmente nos da placer. Y bueno, remarcar que eso, que en las cárceles están hechas para todos nosotras, para todas nosotras y nosotros, que en las cárceles se alojan y se hacinan pobres, el 90% de las personas que están ahí encerradas son pobres, y gran parte de esos pobres son pobres rebeldes, que se animaron también de alguna manera a romper con este sistema, digamos, asalariado en su manera. También hay muchos y muchas rebeldes, y bueno, para ellos este bloque, no sé si querés decir algo. Y pensando que son así de terribles las cárceles, para que vos en el momento de delinquir pienses lo que puede hacer las consecuencias. Claro, vos tenés que elegir o 12 horas de trabajo o 10 horas, digamos, para un patrón, sacrificando tu cuerpo, viendo cómo se va destruyendo, o animándote a asumir un riesgo, digamos, que te posibilite ganar ese mismo dinero. Entonces, que lo tenga bien presente quien esté pensando en violar la ley, cuál es el castigo que le puede llegar a merecer. Por eso siempre son un infierno las cárceles. Claro. Y eso, ¿no? Tener cuidado de nunca juzgar desde el lugar de esta justicia de quién es inocente o quién es culpable. Porque en este sistema, para este sistema y para el Estado, todos nosotros siempre vamos a ser culpables. Entonces yo no creo que con la misma justicia que fue creada para aniquilarnos, tengamos que juzgar, digamos, con su misma moral. Bueno, antes de si quieren decir los teléfonos, yo quería leer antes un poema dedicado a las presas y los presos, si es que hay alguien escuchando y si es que hay alguien que le hace llegar estas palabras. Se llama así, La canción del indomable. En un comienzo, cuando niño y joven, le negamos nuestro apoyo, le negamos su educación, le negamos su igualdad, le negamos su economía, le negamos ser lo que podría haber sido. En cambio, le vomitamos violencia, jerarquía, televisión, ignorancia, competitividad, egoísmo, frustración, miedo, dolor, injusticia. Más tarde, cuando hicimos de él un espejo de nosotros, programamos nuestra venganza. Le detuvimos. Le juzgamos, le condenamos, le humillamos, le aislamos, le encerramos, le golpeamos. Le dijimos que era mierda, le tratamos como a mierda. Le cercamos su libertad, le hicimos ver que nada tenía sentido. Le vaciamos de gente querida. Le fulminamos a hostias y rejas. Intentamos controlar sus sueños. Intentamos que no tuviera sueños. Pese a todos, más de 60.000 presos se levantaron todos los días. Nos dan una lección de indómita desobediencia y deciden seguir sobreviviendo y darnos una nueva oportunidad. Sinceramente, gracias. 436-254-1559-3613 son las vías de comunicación. Este tema va para toda la gente que está tras las rejas resistiendo. Es del Indio Solari, pabellón séptimo. Escuche la letra y bueno, sale para ellos.